El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Del día en punto, sábado 16 de julio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Un sábado con mucho, mucho humor y sobre todo regalos y sorpresas. Va a ver que se la va a pasar usted divertidísimo. 2 horas sensacionales. Padme Vidente, Padme Castellanos, el día de hoy, ¿qué vas a tener? Por supuesto que el humor, que es una cosa esplendorosa, pero vamos a ver cómo se divierte cada signo zodiacal. Ándale, Leo, que es muy juguetón. Muy juguetón, muy divertido, pero bueno, como que tiene agarra que. Y no agarra. Exactamente, pero por lo regular agarra más, por eso su garrita ahí. Su garrita, toma su garra, dice. Bueno, y en estos temas de turismo, para irse de pata de perro, de viaje por ahí. Federico Vale Chirino, nuestro querido compañero y amigo, ya sabe usted, ¿trae? ¿Qué traes ahora? Traigo también temas de cultura, como siempre también, pero por supuesto los voy a llevar, como tú muy, muy bien dices, mi queridísimo Eduardo, fíjense que los voy a llevar a un trapiche. ¿Saben lo que es un trapiche? Bueno, pues entonces quédense porque les voy a platicar de eso por ahí por Morelos. Vamos a platicar también sobre esta exposición interesantísima que se inauguró en el Palacio de Bellas Artes, Los Contemporáneos y su Tiempo, y también ya como cereza del pastel, vamos a platicar sobre Lobos de Cantoya, el Cantoya Fest que se lleva a cabo, ¿dónde? En Michoacán. Vamos a platicar de eso. Y con humor, subirse a un globo, uy, imagínese. ¿Ya te has subido? Sí. Yo no. Yo sí. ¿Tú sí? Yo sí, a veces. ¿Tú también te has subido? ¿Cómo que a veces? A un globo, sí. O sea que sí te gusta el globito. ¿Le tiene que gustar? Pues es cultura y diversión. Bueno, León tiene el segundo festival, por cierto, ahora que lo dices, León tiene el segundo festival más importante mundialmente hablando de globos. De Cantoya. No, de globos aerostáticos. Sí, es el segundo, después del de Albuquerque. ¿Cuál es la diferencia entre los globos de Cantoya y los globos aerostáticos? A ver, platícanos. El globo de Cantoya son estos de juego que son de papel de China y tienen una pequeña vela y entonces vuelan en las fiestas, qué sé yo, y lo pueden tener. ¿Y luego se incendia todo? Que es muy, son muy peligrosos, por cierto, no es conveniente que lo haga si no hay medidas de seguridad correspondientes. Y los globos aerostáticos son aquellos que donde vemos de esas fotografías maravillosas, espectaculares, que son globos enormes. Ahí tiene usted lo que es cultura, y de la cultura nos podemos ir a la filosofía transgeneracional con Pilar Hernández Pacheco. ¿Qué nos vas a traer el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a platicarles de la autoestima y para eso les trajimos un especialista que se llama Gaby Olivera Flores, con quien vamos a tener el gusto de dar un taller en conjunto este 29 de julio. Acompáñanos, no te desconectes. Con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. ¿Qué nos traes el día de hoy, Miguel Ángel? El día de hoy vamos a leer un poema referente a la autoestima, la importancia que tiene quererse a sí mismo. Rubén Labastida, ¿y qué? ¿Te fuiste a chocolatar ahí al Museo del Chocolate, no? Efectivamente, Eduardo, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca del chocolate, sin lugar a dudas. El mejor lugar, me encanta este lugar, es el Museo del Chocolate, Mundo Chocolate, mejor conocido, pues por allá por la calle de Lucerna prácticamente. Pero para ello, para darnos los detalles, tenemos el gusto de contactar vía telefónica a la arquitecta Ana Rita García, que es la directora de este extraordinario lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla, arquitecta. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, Rubén. Un gusto estar con ustedes en el punto crítico. Bueno, pues estamos aquí con el motivo de saber. Bueno, en primer lugar, mucha gente, desgraciadamente, todavía no sabe que está allá el Museo del Chocolate. Un lugar extraordinario donde, aparte de que vamos a ver desde instrumentos prehispánicos, cómo se prepara, vamos a disfrutarlo, hay una tienda. Bueno, pues todo esto platíquenos usted, denos un contexto perfecto acerca de este lugar, si es tan amable. Claro, Rubén, pues mira, sí, es un plan muy bonito para las vacaciones, porque es un recinto en la Colonia Juárez, que ya de por sí es un barrio que vale la pena visitar. Nosotros estamos en la calle de Milán, esquina con Roma. y lo que el público va a ver es el verdadero disfrute de este gran regalo que le dio México al mundo, que es el chocolate. Nos van a pasar de una visita histórica, van a también poder oler, van a tocar, van a poder ver obras de arte de artistas que se han ido sumando al proyecto con el tema del cacao y el chocolate, y desde luego pues van a poder probar chocolate mexicano. Oiga, ¿y todos los días está abierto? ¿En qué horarios tiene Mundo Chocolate? Estamos abiertos todos los días de la semana, de 11 a 5 de la tarde, y para visitas de grupo con reservación a partir de las 9 de la mañana. Todos los días vamos a tener durante el verano distintas actividades que vale mucho la pena pues ir a disfrutar con la familia, con los hijos, con los amigos. ¿Y cuáles son estas actividades? Pues a partir del lunes empezamos, cada semana estamos trabajando con un tema, arrancamos con el tema de cacao, que es la palabra maya para el cacao, y vamos a tener visitas guiadas temáticas, vamos a tener talleres gratuitos y vamos a tener talleres de chocolate también con un costo pues bastante accesible para el público. La idea es que puedan las personas ir pues en distintos momentos de las vacaciones, no nada más una sola vez, sino que vayan llevando estos temas del chocolate y del cacao y de la historia de México de una manera pues muy divertida y deliciosa. Oye, pues extraordinario, la invitación está abierta para que los papás se acerquen con los niños. Así es, papás, niños, parejas, adultos mayores. Los talleres son abiertos a todo tipo de público, son divertidos para todo el público. Esto no es una cuestión limitada solamente a niños pequeños. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Poderlo compartir en familia y disfrutar de las vacaciones, hacer una pausa en el horario normal y la rutina normal y acercarse un poco a esta maravilla mexicana. Ahora, cuéntenos un poquito, ¿ya cuánto tiempo tiene el Museo del Chocolate? Que surgió, sí, pero, la idea de quién surgió también, si es tan amable de comentarnos. Pues bueno, surgió como una iniciativa cultural y se mantiene como tal, que busca que los mexicanos pues nos enorgullezcamos de este gran regalo que le dimos al mundo y trabajemos en esto. Esto no es una cuestión de los pueblos prehispánicos, sino es una cuestión viva que todavía está muy latente en el amor de los mexicanos, y nosotros queremos pues seguir adelante con esto y proponer ideas nuevas en torno al cacao y al chocolate. El museo tiene 4 años y medio, abrimos en marzo del 2012 y han sido pues un poco pocos años, pero muy intensos. Hemos recibido pues ahora sí que lo mejor de México. La gente llega siempre con una muy buena actitud, con ganas de aprender y con ganas de disfrutar. ¿Y a qué personas también recomienda que se acerquen? Personas obviamente que están relacionadas con la gastronomía. Sí, desde luego. Yo creo que cualquiera que trabaje en tema de gastronomía tiene que ir al museo y sobre todo pues profundizar en la cultura mexicana del chocolate. Como usted sabe, pues la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad y dentro de ello pues están todas las variantes de recetas con cacao y con chocolate. Ahora, ¿cuál es qué opinión tiene usted acerca, bueno, de los mexicanos? ¿Sabemos valorar este extraordinario, exquisito dulce? ¿O qué pasa? ¿Todavía no le damos la importancia que se merece nuestro chocolate, nuestro cacao? Yo creo que es algo que tenemos pues muy adentro de nuestra identidad mexicana, no es una cuestión de patrimonio. Sin embargo, pues como todas las herencias y los tesoros que tiene un país, hay que cuidarla y procurarla. Entonces yo creo que vale la pena acercarse a visitar el museo, pero también por su cuenta pues aprender un poquito más de la larguísima tradición que tiene el chocolate en México y nunca olvidar que esto salió de aquí para el resto del mundo. Entonces, ¿en dónde han estado participando, arquitecta? Porque también tengo entendido que algunas ocasiones ha habido festivales de chocolate en Tabasco, en sí, zonas del sureste. Luego. Y a ustedes les ha tocado la invitación, obviamente, por lo que significa el museo, ¿no? Sí, claro, y la verdad es que hemos sido muy afortunados, Rubén, porque tenemos la oportunidad de participar en muchos eventos e iniciativas fuera del museo. Y eso lo que nos permite pues es llegar a más gente, ¿no? Entonces, constantemente a lo largo del año participamos tanto en eventos de chocolate y cacao como en temas de museos también. Y bueno, pues para ahora sí que distribuir la cultura mexicana del chocolate por todos lados, tanto en México como en el extranjero. ¿Hasta dónde se ha internacionalizado este tema con ustedes? ¿En qué lugares, en qué países les llama más la atención? Como le digo, Rubén, hemos sido muy afortunados con la iniciativa del Mucho. Hemos estado en países en Europa y hemos estado en el Caribe y hemos estado en Sudamérica y en Estados Unidos. Entonces, pues prácticamente vamos llevando el nombre de México por todo el mundo en el tema del chocolate. Oiga, pues muchas felicidades. Entonces, tenemos nada más, si me permite comentar, que el Museo del Chocolate está ubicado en Milán 45, Colonia Juárez. Correcto. Prácticamente Reforma e Insurgentes, digo, prácticamente a escasas cuadras. Y bueno, pues va a haber unos cursos extraordinarios de cacao, como usted bien nos comentaba, comunidades del cacao, el cultivo. También tenemos este curso o esta plática, El Regalo que Nació en México. Y el Mucho Verano 2016, Chocolate con Sentido. Si como lo menea lo bate, hoy hay ciencia en mi chocolate, ¿no? Exactamente, muchas gracias por nombrarlo, Rubén. Vale la pena hablar de los últimos dos bloques, las últimas dos semanas, que es Chocolate con Sentidos. Dentro de pues la diversidad de gente que recibimos en el museo, va gente con capacidades diferentes, organizaciones con debilidad visual y de otro tipo de discapacidades. Y eso ha sido muy afortunado porque nos ha enseñado a nosotros mismos a acercarnos al tema desde otros puntos de vista. Entonces la idea es que durante esa semana todo el público general se va a acercar al chocolate, pero con otros sentidos, pues a disfrutarlo con todos los sentidos. Bueno, pues abierto. La última semana, el tema de la ciencia, pues entender, ¿no?, que hay mucho más allá del chocolate y de las cosas tradicionales como el molinillo que la mera forma, ¿no? Hay toda una ciencia y un conocimiento detrás de ello. Entonces tenemos, por ejemplo, la ciencia del chocolate. Esta va a ser una actividad gratuita. Sí. Y tenemos aparte el taller con chocolate, que es molinillo de chocolate, pues esa tiene un costo de 75 pesos. Pero a lo que voy es que están abiertos todas las semanas, de lunes a domingo, de 11 a 5 de la tarde. Hay visitas guiadas, hay cursos de chocolatería, noches de museo, eventos. También uno puede hacer sus eventos allá en el Museo del Chocolate, ¿no? También recibimos eventos privados. Y bueno, pues de todo tipo, ¿no? Culturales y también particulares. Nos gustaría, por favor, que nos compartiera sus redes sociales, si es tan amable. Pues obviamente aquí no se puede dar, ya sabe cómo es la radio, que de volada se va la información, a lo mejor se nos olvidan algunos detalles. Así que no estaría de más meternos a su sitio de internet, que usted lo comparta para saber los horarios, si hay descuentos, los cursos, bien los horarios y todo esto, si es tan amable, claro, arquitecto. Claro que sí, muchas gracias, Rubén. Nuestro sitio web es www.mucho.org.mx, mucho.org.mx, y las redes sociales son Twitter, @chocolatemucho, y Facebook, Amigos Mucho. No sé si usted guste agregar algo más en esta amable plática que nos ha dado. Pues agradecer mucho, Rubén, la invitación, invitar a todo su público a que nos vengan a visitar, en particular ahora en el verano, y sobre todo a que se vuelvan amigos del mucho y se sumen a esta gran cultura mexicana del chocolate. Me habían comentado por allá, pero usted no se sienta comprometida, arquitecta, si tenemos alguna, no sé, alguna especie de cortesía, algo para que... Desde luego que sí, Rubén, qué bueno que lo menciona usted. Nos gustaría ofrecerle a su público y pues ya nos dirán ustedes a qué personas, 5 pases dobles para que nos visiten durante el verano. 5 pases dobles, ya sea papá, niño, obviamente, ¿no? Quien quiera, pues papá, niño, pareja, amigos, amigas, lo que ustedes dispongan. Pues lo vamos a lanzar nosotros a través también de nuestro Twitter, @elpuntocrítico, y de facebook.com/elpuntocrítico. Muchísimas gracias por tomar la llamada a la arquitecta Ana Rita García, que ella es la directora de este extraordinario y delicioso lugar. Si se le está haciendo a usted agua a la boca, es totalmente normal. Así es que no se sienta culpable, porque es lo primero que pasa, ¿no? Sentirnos culpable con el chocolate. Oiga, muchísimas gracias, arquitecta, le decíamos. Muchísimas gracias a usted, Rubén. Y estamos a sus órdenes aquí en los micrófonos del Punto Crítico Radio. De igual forma, los esperamos en el mucho. Un fuerte abrazo y gracias por tomar la llamada. Bueno, pues amigos radioescuchas, ya llegó el momento de una pausa y regresamos con información útil para la toma de decisiones aquí en el Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Efectivamente, ¿se acuerdan que yo les dije que vamos a hacer un recorrido largo, Largo, pero muy, muy, muy divertido. En primera instancia, vamos a volar y vamos a volar nada más que con un globo de Cantoya. Digo, es evidente que no podemos volar con un globo de Cantoya, pero podemos volar los globos de Cantoya, echarlos a volar tal cual, si usted me permite la expresión. Y fíjense que esto se lleva a cabo en Pátzcuaro, sede del 11º Festival Internacional de Globos de Cantoya, esto en el, la verdad, en el maravilloso y espectacular estado de Michoacán. Para eso, fíjense que tenemos a mi amiga, a María de Lourdes Elías Amezcua, ella es coordinadora del Cantoya Fest, este festival internacional de globos de Cantoya. María Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, don Federico, gracias. ¿Y ustedes? No, hombre, al contrario, bienvenida, bienvenida, qué bueno. Oye, fíjate que estábamos platicando hace un momento aquí a lo largo del programa con Eduardo y con Padme, que aquí presente en la mesa, y les estaba platicando que México tiene el segundo festival. Digo, ahorita vas a decir que eso qué tiene que ver, pero sí tiene que ver. Nosotros somos sede del segundo festival de globos aerostáticos más importante del mundo, después de Albuquerque, que esto es en León. Tú sabrás de esto, que se lleva a cabo en noviembre, los primeros días de noviembre de cada año se lleva a cabo allá. Y bueno, pero justamente hay vuelos de globo de Cantoya. Ahora, yo no sabía, perdón, pero yo no sabía de este, no sabía hasta qué edición íbamos ya de este, o sea, de el 11, me parece rapidísimo, Lulu. Sí, se va muy rápido el tiempo. Sí, me parece recibo. Ahora sí que me parece que fue ayer cuando comenzaban los primeros. Y ahorita ya que sé que es el 11º, oye, pues muy bien, porque además eso quiere decir que lo han hecho pues muy bien. Así como para ensayo, pues ya fue mucho, ¿no? Sí, ya fue bastante experimentar, pero nos ha servido para elevar globos cada vez más seguros por parte de nuestro Festival de Globos, ¿verdad? Que no lo vemos como un negocio, sino como un espectáculo, como una diversión de los globeros, y solamente en épocas de lluvia nuestro festival eleva globos. Así es, así es. Bueno, ahora, fíjate, platícanos muy bien de esto, porque precisamente aquí en la mesa me estaban preguntando, y esos, de hecho, últimamente, fíjate que se han puesto muy de moda, y entonces, bueno, pues los venden incluso en la calle, aquí en el centro de la Ciudad de México, pues los puede uno conseguir en el centro, pero es muy peligroso, por eso es muy bueno asistir a ese tipo de festivales, porque ustedes son los expertos, y ustedes saben perfectamente cómo, no solamente organizar el evento, sino también medidas de seguridad en torno y alrededor de estos globos de cantón. Toya Lulú. Sí, precisamente acá en nuestra comunidad, en Paracho, Michoacán, o en la región de la Meseta Purépecha, la tradición de elevar globos es en la época de lluvias. ¿Por qué? Porque es cuando está el bosque húmedo, también los techos y el clima ideal para subir globos es después de que cae un buen tormentón, el clima queda muy tranquilo, no hay viento, y es cuando se aprovecha para la elevación de globos. Por eso los globos, pues eso es una tradición, no son de la vida cotidiana, son solamente de épocas de lluvia. Y los globos, por ejemplo, no se pueden subir en otras épocas que no sean de lluvia porque hay viento, y el viento no se lleva con los globos de Cantoya. Claro, claro, claro, sí, por ejemplo, ya en otoño, pues ya no van. Sí, en otoño van los papalotes. Exacto, en otoño van los papalotes, pero un globo de Cantoya, digo, de hecho, me supongo que debe ser complicado prenderlos, y además en el vuelo, bueno, pues se estropearían de inmediato. Sí, aparte de eso, caería con la mecha encendida, y son los que provocan incendios. Nosotros también para esto, pues como usted mencionaba, precisamente sí hemos hecho muchos ensayos, de tal manera que los globos nosotros pusimos como máximo de pliegos 1,000 pliegos de papel de China, para no tener problema de que se incendie y provoque que corra el riesgo el patrimonio primero de las familias, pero también nuestro medio ambiente. Entonces, acá en nuestro festival no se suben más globos más grandes que de 1,000 pliegos. Hay en otros espacios que sí quieren la exhibición, como son los gigantismos globos, pero creo que para cualquier comunidad sí corre riesgo de provocar algunos accidentes. Oye, pero fíjate que la verdad, mira, yo los he visto de día y los he visto de noche, y es una, a mí me encantan de noche, ¿no? Me encantan de noche en alguna fiesta, en alguna conmemoración, en alguna, no sé, en alguna boda, Padme, tú me puedes ayudar en eso, y que la verdad es que le dan un toque romántico, Lulú. Sí, es que es la emoción de subir globos, o sea, el globo tiene que ver con las emociones, por eso es que sí dan ese toque que no está, pero que en el momento que aparecen los globos sí se siente una sensación diferente de cuando no está el globo, sí se siente, por eso también los están utilizando mucho como globos mágicos, eleva tus ideas, también tus sentimientos, que el globo, por ejemplo, hay comunidades como Tenco que sí tenían que los elevan el 2 de noviembre, para elevar el alma al cielo, o en Japón. Eso yo había escuchado, Lulú, que es también la representación de elevar un alma al cielo. Exactamente. En Japón los elevan los globos a la orilla del río, y es para pedir que las cosechas de su arroz les vaya bien. En otros, también en Tailandia, es para que sus penas se los lleve el globo. Entonces sí tiene significado, pero el significado de acá de la región Purépecha es meramente de fuego, es meramente de ir a rescatar el globo, volverlo a subir. Mientras que más usado está el globo, pues más emoción siente, porque pues también ven el número de veces que se ha podido subir el globo, elevar. Entonces también a los niños sobre todo les encanta. La función de elaborar un globo es de elevarlo y traerlo, rescatarlo. Ah, cómo no. Y los niños, bueno, yo he visto que les da una emoción, Lourdes, pero verdaderamente, bueno, a mí me emociona mucho. Ahora, ¿sabes qué, Lulú? Por favor, danos un poco de color, o bueno, estoy hablando muy periodísticamente, pero vaya, dame tu punto de vista, tu perspectiva de una vivencia de este festival. ¿Qué sucede en un festival de esta índole? ¿Hay distintas categorías? ¿Hay alguna festividad en torno a esto? ¿Qué otra oferta hay? ¿Cuántos días son? Porque no nada más es un día. El sábado en la tarde tenemos globos, más globos, dividido en dos categorías, o dos grandes categorías especiales y globos libres. Los globos libres son hasta 1,000 pliegos, como comentaba, y las categorías especiales son globos pequeños, son globos cautivos que están fijos y que entran al concurso interactuando a través de darle me gusta en Facebook, y el globo que tenga más me gusta ya son de los ganadores, más aparte la opinión de los jurados. Se dan talleres también y vamos a tener un espectáculo pues con la esta artista que está muy de moda, de Jenny and Mexican, va a estar en la Plaza Grande, pero sobre todo a nosotros nos interesa que la gente venga a ver globos, tanto globos fijos como la elevación de globos, videos, va a haber también danzas y el domingo también continúa muy temprano el concurso de los globos. Este pues es un encuentro también de amigos de los países que vienen, de los globeros que vienen de países como Portugal, Brasil. Ah, muy bien, o sea que hay países invitados. Sí, tenemos 5 países invitados, Brasil, Portugal, Francia, El Salvador y Colombia. Ellos ya están acá preparando sus globos porque ellos traen su globo dobladito, pero todas lo que es su antena, ellas las tienen que armar acá. Contrapeso. Sí, claro. Sí, claro. Y tienen bastante trabajo. Sí, porque eso no se puede traer armado. No, claro, lo tienen que armar en estos momentos. Sí, en el momento. Si las mechas y estos nosotros les llamamos contrapesos o banderas, si los tienen que hacer acá en México, acá en Pátzcuaro. Bueno, pues es una excelente, de verdad es una excelente recomendación para toda la gente que nos está escuchando en todo el país. Y bueno, pues la verdad es que anímese, de la Ciudad de México pues no está tan lejos. La verdad es que son 4 o 5 horas cuando mucho. 4 horas y media. Así es, 4 horas y media. Así que bueno, pues de verdad anímese y vaya a este Festival Internacional del Globo de Cantoya allá en Pátzcuaro, en Michoacán. Bueno, pues sí. Lourdes, además de ser un evento muy familiar, nosotros, claro, lo único que le pedíamos al presidente municipal de Pátzcuaro, a Víctor Manuel Báez, es que no se consumiera tanto vino y que fuera un evento 100% familiar. Hay actividades tanto para niños como para jóvenes, para adultos. Entonces queremos un festival 100% familiar. Así va a ser, mi querida María de Lourdes Elías Amezcua. Gracias, Lulú. Pues muchas gracias, don Federico, y lo esperamos acá en Pátzcuaro 2017. Por ahí vamos a andar, gracias. Sí, hasta luego. Bueno, pues fíjense que también les había dicho que los iba a llevar a Bellas Artes. ¿Por qué? Bueno, fíjense que en Bellas Artes se inauguró la exposición Los Contemporáneos y su Tiempo. Eso es una revisión a su legado para la cultura, porque fíjense que esta obra, el legado de un grupo de intelectuales y artistas que pues en su tiempo miraban sus raíces, pero al mismo tiempo observaban también su exterior, se atrevieron a proponer una forma distinta, una forma diferente de hacer el arte, rompieron con los cánones, establecieron nuevos, y es lo que presenta esta exposición Los Contemporáneos y su Tiempo, que les repito, pues está en el Palacio de Bellas Artes. Fíjense que se dice, ¿no?, que todos estos artistas, ¿no?, artistas contemporáneos, los que se llaman o los que se autonombran los contemporáneos, bueno, pues por ejemplo, estamos hablando de Celestino Gorostiza, Gilberto Owen, Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, no sé, se me ocurre también Javier Villaurrutia, Enrique González Rojo, Carlos Pellicer, por supuesto, en fin, ¿no? En fin, estos grandes pues pilares de la intelectualidad mexicana, bueno, pues se reunieron en torno a la revista que le dio justamente este nombre, le dio el nombre Contemporáneos, y fue publicada entre los años 1900, más bien no entre los años, en los años 1928 y hasta 1931. Y a pesar de que, fíjese de las personajes, ¿no?, de las personalidades de los que estoy hablando, fíjese que a pesar de sus individualismos, pues, y de diferencias obvias, ¿no?, obvias, además imagínense, pues todos ellos unas grandes estrellas, unos señorones, y entonces, bueno, pues llegaron a formar uno de los grupos literarios más valiosos de la historia de la cultura mexicana. Esta suma de talentos, pues fue precisamente, justamente esta suma de talentos, fue la semilla importantísima para el desarrollo intelectual de nuestro México. También, bueno, este grupo de intelectuales planteó un modo distinto de entender al mundo. Es más, de hecho, planteó, no solamente criticó, porque de pronto se estilaba muchísimo, bueno, pues criticar, pero no proponían. Entonces, este grupo, bueno, pues sí, propusieron una manera distinta de ver el mundo, de asumir en un oficio, de mirar letras mexicanas y universales, y supieron mirar hacia otros horizontes, buscaron dialogar tanto con generaciones pasadas, es decir, mayores, como con generaciones también pues, más jóvenes. Con ambas trabajaron en distintos proyectos, en proyectos editoriales, proyectos artísticos, educativos, y que, bueno, pues esto nos dio y enriqueció pues, la prensa de nuestro país, la prensa escrita, así como pues, la literatura, ¿no? La literatura tal cual como la vemos. Entonces, yo les recomiendo de verdad esta exposición. Las fechas, bueno, se acaba recién de inaugurar, de inaugurar, y entonces... esto fue el 13 de julio, es decir, el jueves pasado se inauguró esta exposición, así que bueno, pues yo le recomiendo, va a estar, mínimo van a ser como 2 meses, ¿no? Así que, pero no se confíe, vaya a Bellas Artes, que el simple hecho de entrar a este magnífico, magnífico edificio, uno de los más bellos que tenemos en nuestro país, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, incluso yo creo que en nuestro continente, y bueno, pues el simple hecho de entrar a su lobby, darnos una vuelta, tomarse un café por allí, pues eso ya es, no solamente es terapéutico, Padme. Como decía Ángeles Mastretta, ese pastel de 15 años que tenemos. Exacto. Ándale, parece esta maqueta. Sí, parece hasta una maqueta, pero además sabes que la vibra que tiene, Padme. Sí, a mí me encanta todo, desde que tú vas llegando. Sí. Se siente increíble. Y es imponente y además a mí me da mucho orgullo y me da mucho gusto además y lo disfruto mucho cada vez que voy allá y cada vez que puedo, por supuesto que aprovecho y voy para allá. Así que, pues Padme, los invito de verdad, Padme, a toda la gente que nos escucha. Sí, en serio, de verdad vale la pena, des una vuelta, porque además sabe que también la propuesta de la curaduría es muy interesante porque ya dimos un recorrido anterior y entonces explica por autor y entonces ve uno la obra, pero ve uno también la cuestión biográfica y entonces puede uno contextualizar perfectamente en lugar y tiempo, en lugar y espacio, precisamente el desarrollo de cada uno de estos pilares intelectuales de nuestro país. Así que, pues, Padme, tenemos que ir. Claro que sí, tú me dices cuándo, que yo creo que saliendo de aquí, vámonos. Sí, tenemos que ir. Oigan, y por último, Padme, tú me preguntabas precisamente tú y Eduardo. Bueno, Eduardo, me parece que sí sabía un poquito, pero tú me preguntabas precisamente el detalle de un trapiche. Así es. Y es que no es común porque comúnmente, es una buena pregunta, porque comúnmente se conocen pues tal cual como un molino. Así es. Entonces, ¿no? Entonces cualquier, pues es un molino, justamente, bueno, pues para moler caña, para moler distintos granos, para moler, en fin. ¿No? Distintos productos. En este caso, un trapiche se utilizaba, y en este caso preciso o justo que vamos a platicar en algún momento con Roberto Ave, en algún momento en este programa o más adelante, pero vamos a platicar sobre este trapiche porque hay un recorrido, Padme, hay un recorrido para usted que nos escucha, donde a los niños, a toda la familia, nos llevan desde donde está el molino, pero desde donde cosechan la caña, y entonces la van pelando, la meten al molino, justamente es este el trapiche. Y de esta manera lúdica es como aprendemos las cosas siempre. Claro, claro. Se nos queda por siempre. Claro. Entonces tú le dices al niño, no, es que fíjate que te voy a llevar una fábrica donde el azúcar o todo, va a decir, ay, no, quiero usar. Flojera. Sí. Así es. Y entonces, pero si tú les vamos a ir un trapiche y vas a ver, es una sorpresa y no sé claro. qué. Claro. No tienen ni idea, ¿no? Es cultura, se les queda la palabra y aprenden nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro folclore, que finalmente esas son las tradiciones. Eso que dijiste es muy importante. Y sobre todo, sabes que también el valorar los procesos, estos procesos artesanales, que de pronto, la verdad es que, digo, suena a cliché, pero no, los vamos perdiendo. Así es, sí, estoy completamente de acuerdo y hay que retomarlos porque son las bases finalmente que tenemos ante esta cultura. La única manera de conservarlos es eso, es valorarlos, y no los podemos valorar si no los conocemos. Entonces, por ejemplo, el otro día me invitaron a dar una plática acerca de los procesos de impresión a la Universidad Tecnológica de México, cosa que les mando un saludo. Y de verdad me dio mucho gusto porque además los jóvenes muy interesantes y no tienen mucho tiempo, Padme. Fíjate, estaba yo platicando de estos procesos de impresión y les platicaba yo a los jóvenes acerca de desde que se tomaba de la fotomecánica, de los negativos a una tinta, de los negativos a cuatro tintas, de cómo había imprentas de cuatro tintas, cómo había igual imprentas que imprimen los cuatro colores de una sola pasada, en fin, ¿no? Los distintos procesos, y que hoy por hoy ellos solamente, ahora sí, como dicen ellos, pushan, que no es así, pero oprimen un botón y con eso sale a color o sale en blanco y negro. Ellos deciden si en blanco y negro. Las máquinas de escribir, que tampoco los jóvenes hoy por hoy las conocen. Así es. O sea, eso es algo en el cual creo que sí hay que poner atención a estos valores y retomar simple y sencillamente por cultura, no porque queremos que regresen. Es correcto. Ah, claro. O sea, efectivamente, que simplemente claro, que conozcan de dónde vienen las cosas. Así es, porque yo también cuando daba clases en la universidad me decía, maestras, que de pronto como que ustedes nos tienen celos porque no nacieron con la tecnología. Le digo, no, para mí es importante que sepas de dónde venía la hipótesis, el venir a investigar. Exacto. Algo a priori que teníamos, y que palabras, un lenguaje coloquial que tenemos, que teníamos en esos ayeres, sí, ya se perdió así de sencillo. Bueno, de hecho hoy ya ni saben tanta escribir. Falta de ortografía, que yo también cuando les digo sí, pero me duele el ojo, yo ya no sé si me está enamorando o me está desenamorando con esa falta de... Sí, porque cuando poníamos signos que no tenían ninguna sincronía, pues la verdad es que eso se tomaba como grosería. Entonces, pero bueno, en fin, pues ahí está, ya ven, cómo el conocimiento, del conocimiento viene el valor y del valor pues viene el amor, en fin, y viene justamente el valorar justamente este tipo de expresiones culturales que tanto nos representan. Entonces, hablando de valor, bueno, pues que además fue casual, pero bueno, nada más les recomiendo, yo a partir de esta fecha, a partir de hoy, justamente empiezan las emisiones de mi programa que se llama Valorarte y Descúbrete en México, y estos comienzan en el canal Efecto TV. Entonces, ustedes me conocen aquí, que tengo el orgullo y el honor de pertenecer a este equipo de El Punto Crítico. Ya hemos estado en Fórmula y en distintas emisoras, pero en tele, bueno, pues ahí estaré. Vuelvo, de hecho, ya estuve colaborando en Efecto TV, y entonces vuelve la emisión de mi programa, así que me pueden ver allí en Efecto TV a las 8:30 de la noche, los sábados, y los domingos a las 10:30 de la mañana. Así que, bueno, pues ahí está hecha la invitación. Y, bueno, pues, ¿cuáles son los temas? Ya sabe, turismo cultural y cultura. Y, bueno, pues vamos todos a darle la patadita de la suerte a mi querido Federico Valechirini. Qué mejor que ustedes como auditorio. Así es que todos a verlos a las 8:30 de la noche. Así es, ahí así es. Muchas gracias, Padme. Y de verdad espero mi patada, ¿eh? Claro que sí, con toda mi lux y todo mi amor. Así es. Bueno, pues, hasta aquí está este segmento. Yo soy Federico Vale, esto es Valorarte. Y búsquenme en Facebook como Federico Vale. Gracias. Y vamos a un corte, Padme. Claro que sí. Volvemos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Continuamos con ustedes, amigos del Punto Crítico, en este sabadito de recomendaciones. Nos vuelven a visitar los amigos de Star Wars Dream Toys. Para la gente que tuvo la oportunidad de checar la propuesta de la tienda, es una tienda totalmente temática que nos recuerda a la Guerra de las Galaxias, a Star Wars, una de las sagas más importantes que George Lucas nos hizo favor de regalar a todos los fanáticos. Y tenemos esta tarde en cabina a Ricardo Echeverry, él es dueño de la tienda especializada en artículos de Star Wars. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Pues muchas gracias antes que nada por volvernos a acompañar aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Y vemos que nos llenaste la cabina de cosas fantásticas, ¿no? ¿Qué novedades hay en la tienda? Hay muchas novedades en todas las gamas, en 6 pulgadas, hay en 3/4 de pulgada, también hay nuevos bolsos para dama, todo de marca, productos originales, y algunas piezas de colecciones anteriores que son ya de colección. Para la gente que puede estar ahorita sintonizando El Punto Crítico y ya está viendo las fotografías de todo lo que nos trajo Ricardo aquí, tenemos un R2-D2 que tiene una particularidad, ¿no? Que es como el control de remoto. Es como un carrito de control remoto, es, ¿no? Es un R2, es control remoto y tiene 1000 combinaciones de movimientos. Para la gente que está interesada en adquirir artículos, ¿cuál es la forma? ¿Facebook? ¿Tienes una tienda física? Así es, tenemos tienda física. También nos han buscado o encontrado gente del interior de la República y también nos hacen favor de comprarnos vía electrónica, por medio de prepago, un depósito y se entrega vía paquetería. Tú como empresario y coleccionista, a partir de que se anuncia esta nueva saga, a partir de que sale el episodio 7, ¿cuál ha sido la respuesta de los fans que se encontraban un poquito ya como tranquilos, ¿no? Ya no había mercancía casi en las calles, estaba como muy parado el mercado. Estaba muy, muy pasivo ya. Sí, la marca ya estaba muy, muy vista, ya muy aplaudida, porque eran puros reempaques, cambiaban nada más los cartones, pero era la misma figura de colecciones anteriores. Entonces el fan empezó a perder un poquito el interés, se empezaron a desesperar porque querían cosas novedosas y veían lo mismo, pero con un cartón distinto, ¿no? Entonces ahora que regresó Star Wars con una nueva trilogía, en este caso con este nuevo episodio, que fue el episodio 7, pues sí nos llenaron de nuevos productos, nuevos personajes, algunos personajes repiten, pero con nuevas características, como en el caso del R2 que estábamos platicando, que es un viene con una con funciones distintas a las anteriores que ya habían salido, ¿no? También estamos viendo que ya otro sector que se está atacando por la gente de Disney y de toda la gente que está haciendo productos es el sector de las damas, ¿no? Ya vemos que ya está incursionando también en bolsas que nos hicieron favor de traer, carteras. Tú desde este punto de vista, ¿cómo ves que va el consumo en las chicas, ¿no? Muy fuerte. De hecho, yo te puedo asegurar, porque nosotros tenemos muchos años en esto, te puedo asegurar que estos últimos 2 años es cuando las mujeres se han involucrado muchísimo en la marca en las películas de Star Wars, y por lo tanto ya las marcas o los licenciatarios ya empezaron a preocuparse por ese mercado, ¿no? Y empezaron a meter playeras con cortes o diseños especiales para dama, y los mismos bolsos y carteras, hay vestidos, en fin, hay muchos productos para ya enfocados para el lado femenino. Igual para los pequeños de la casa vemos que traes como cosas interesantes, ¿no? Yo cuando era niño no existían chamarras como esta que estamos viendo de Chewbacca, la de R2D. Yo creo que el mercado se hizo como bastante amplio, ¿no? Digo, los niños siempre son como el mejor consumidor que pueden tener. Así es, sí, de hecho sí, nuestro target más importante en todo el año son los adultos. Y cuando están las películas, los niños toman la parte más importante, digamos que el número uno en cuestión de consumidores. Y sí han metido productos para bebé como playeras, chamarras, inclusive juguetes más aptos para las manos de los niños. En las anteriores ocasiones, la vez pasada que nos acompañaste, nos platicabas que nos contabas una anécdota sobre una playera de Vader, ¿no? Que venía con su con la capa, ¿no? Que estabas vendiendo en una expo. Así es. Y que ya cuando la gente que creció viendo Star Wars ahora ya tiene hijos y puede compartir esta experiencia a través de figuras. Y figuras que son hechas para ellos, ¿no? Así es. No es el coleccionable que está firmado. También dentro de la tienda hay algo bien padre que estábamos checando. Es que ustedes tienen figuras firmadas. ¿Dónde pudieron estar firmando la...? Las piezas comúnmente no las firman los actores en las expos. Es donde nosotros los encontramos a ellos. De pronto tenemos la oportunidad de viajar a las expos de Estados Unidos o cuando vienen aquí, ¿no? Entonces aquí los tomamos y guardamos piezas, las firman y las guardamos por un tiempo para que agarren un poco de valor, ¿no? Para la gente que está escuchando ya en este momento y dice, bueno, yo soy fan de Star Wars, tengo una colección bastante variable, pero tengo específicamente, quiero conseguir tal pieza, etc. ¿Se pueden acercar a ustedes y decir, sabes que no la encuentro aquí en México y ustedes pueden ayudarles como a completarlo? Sí, claro. Sí, de pronto la gente busca alguna pieza en especial y sí tenemos un poco la facilidad de poderles orientar o hasta conseguir las piezas nosotros. Estábamos platicando fuera del aire algo que es bastante importante, que es como... Bueno, que hay que resaltar es que aquí en el DF tenemos la oportunidad de que tenemos muchas expos, ¿no? O sea, así es. Los coleccionistas tenemos un espacio bastante grande como para ir a gastar nuestras quincenas y aguinaldos. Pero en el caso, tú vas a participar en una expo que se viene, que se aproxima, que es la Expo Coleccionistas, que va a ser el 29, 30 y 31 en el Centro Banamex. Platícanos qué artículos van a poder encontrar la gente que va a estar yendo va a visitar tu stand. Van a poder encontrar pues una gama grande en cuestión de juguetes coleccionables de la marca Hasbro, souvenirs, gorras, llaveros, globos, disfraces, bolsos, carteras, monederos, en fin, una gama muy muy amplia, sobre todo el producto de gama de licencia, y eso es lo que van a encontrar, tanto chamarras para niños, chamarras para adultos, playeras desde niños de 3, 4 años hasta adultos extra grandes. Eso es lo que les vamos a ofrecer para esa expo. Como no van a poder llevar todo lo que tienen en tienda directamente a la expo, ¿van a llevar una especie de catálogo para lo que se quede todavía o van a sacar como las mejores cosas? De hecho, sí, tenemos la costumbre de los expositores de guardar tus mejores piezas o tus mejores productos para una exhibición, porque es como nuestra fiesta anual, ¿no? Entonces ahí es donde vas a exhibir tus mejores productos. Y la gente, obvio, recibes a una cantidad muy grande de gente y es donde puedes captar muy buenas ventas. Pues perfecto. Recuérdanos a nuestros amigos del Punto Crítico que te están sintonizando en este momento, las redes sociales donde te pueden encontrar, teléfonos donde pueden decirte, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la expo, necesito que me apartes esto para pasar directamente por él. Claro, nosotros estamos en Facebook, estamos como Star Wars Dreams and Toys. Y nuestro celular es 55 15 10 56 21. Amigos del Punto Crítico, Ricardo Echeverría es uno de los emprendedores que también están en este sueño de Star Wars, y como coleccionista te hago una pregunta. En este 2016, que ya está como a mediados de año, ¿tú qué le pronosticas a la marca, ¿no? Ya vemos muchas cosas que cuando éramos niños no se podían ver. O sea, ¿hasta dónde crees que va a llegar el alcance de ahora que lo tomó Disney y que pues ya está haciendo como cositas más interesantes? Claro, creo que vienen muy buenas cosas. Yo creo que todavía mejor que el año pasado, porque mucha gente que no conocía la marca o que veía que la marca estaba pasiva hace 3, 4 años todavía, mucha gente está involucrando. Estoy hablando de gente empresaria, gente que fabrica o produce productos como ropa, dulces, en fin, todo ese tipo de productos. Se han estado involucrando más, cada día hay más competencia en cuestión de licencias, y es más común ya hoy en día encontrar una playera, un plato para, o cosas para fiestas, y es muy común. Antes tenías que importarlo porque no había México, pero yo creo que vienen buenas cosas para la marca. Para productores mexicanos que están como incursionando ahorita en no solamente en Star Wars, sino que en otro tipo de cosas, específicamente en la Guerra de las Galaxias, ¿se pueden acercar contigo a decirte, mira, oye, yo estoy produciendo este producto, es como bastante, pues, de cierta forma exclusivo? Unos chicos vinieron al Punto Crítico que hacían jabones, que se presentaban en los Toy Fest, me parece. Ya se van, hacían jabones de sables, láser, con iluminación. Todo ese tipo de cosas, ¿se puede haber algún convenio con tu tienda? Digo, pues se lo podemos dar como a concesión, etc. Sí, podemos checar todo ese tipo de productos. Obvio, aquí nosotros lo que tenemos más que nunca es manejar productos de línea, productos de licencia. Porque productos que no tienen licencia difícilmente está muy penado ese manejar productos que no tienen licencia. Entonces nosotros hemos optado por quitarnos ese problema. Nunca los hemos manejado, pero decidimos no meternos por esa línea. En cuestión de productos de licencia hay muchísimas opciones. La verdad es que nadie se da abasto de tanto producto que hay. Nada más es cuestión de elegir los productos que tú creas que son los indicados para tu negocio, y esos son los que nosotros hemos tomado. Pero si es con licencia, con todo gusto lo podemos hacer. Perfecto, pues ya saben, amigos del Punto Crítico, pueden visitar directamente la tienda de Star Wars Dreams and Toys, pueden visitarlos en el stand que van a tener ahí en la Expo Coleccionistas, o pueden directamente contactarlos en Facebook. No tienen ninguna forma de no poder estar cerca de estos empresarios mexicanos. Ricardo, nos traías unas sorpresitas aquí para el público del Punto Crítico. Sí, les traigo unos llaveros y unas espadas láser de dulces, son electrónicas. Espero sean de su agrado. Perfecto, pues ¿cuál es la dinámica para que se lleven pues es enfocado como a los pequeños y pues no tan pequeños de la casa, como para que tengan ahí un recuerdito? Sí, mira, también les voy a dejar un par de playeras. Estas son para niños. La vez anterior les dejé para adultos, para tus radioescuchas para adultos. Ahora los vamos a dejar para niños. Entonces, vamos a dejar ahí un par de playeras y unos llaveros y unos sables para tus radioescuchas. Perfecto. ¿Te gustaría hacer alguna una dinámica? No. ¿Qué sea? No sé cómo lo podemos manejar. Pues alguna pregunta, no sé, porque al fin de cuentas, pues los papás van a concursar para que los niños tengan ya una playera, le quiten el llavero y se lo queden. Claro, claro. Pues podría ser que nos den la fecha de estreno de episodio 8. Lo que pues es una buena dinámica, digo, para los fans ya tienen como bien asegurado. De hecho, ya creo que ya no tardarán en salir los boletos en preventa para que ya esté la gente más cerca que nada de Star Wars. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos aquí en los micrófonos del Punto Crítico. ¿Algo más que quieras agregar? No, les agradezco, al contrario. Muchas gracias por el espacio y estamos a la orden. Recuérdanos nuevamente tus formas de contacto para que la gente pueda comprar. Sí, nosotros estamos en Facebook, estamos como Star Wars Dreams and Toys, y tenemos también un número a disposición que es el 55 15 10 56 21. Pues ya lo saben, chicos, Ricardo es un especialista en esto de Star Wars. Si ustedes tienen alguna duda o quieren empezar su colección, él es el indicado para que los oriente en esto del mundo de Star Wars. No se despeguen del Punto Crítico, regresamos y que la fuerza los acompañe.

de las creencias familiares que te hayan anclado. Sí, sí, punto muy interesante, porque efectivamente cuando un chico o una chica tiene una forma de ser en la familia, frecuentemente se acude a decir que esta persona es de tal o cual manera, o eres desordenado, o eres latoso, pero no le expresas que, o sea, está manejando desorden o está manejando una actividad fuera del estándar en el que se mueve la familia. Y entonces pensamos que efectivamente somos eso que nos dijeron durante las primeras etapas de nuestra vida, y nos lo compramos y decimos, somos de tal o de cual forma. ¿No es así, Gaby? Lo que pasa es que por cultura somos muy dados a etiquetar. Yo tengo algo por ahí, un tema desarrollado que se llama las etiquetas son para la ropa, no para las personas. Y nosotros, como padres o como generadores de vida o educadores, no vamos a la acción, sino vamos directo a la etiqueta. Eres tal, o eres tan floja como tu mamá, o eres tan chismosa como aquel, o es la burra del salón, o es el lento, o es el... Siempre etiquetamos. Y no vamos al por qué está pasando esta acción en el ser humano, ¿no? Igual con los adultos, ¿eh? Uh-huh. Igual con los adultos. Sí, con los adultos conocemos una persona y inmediatamente emitimos juicio. O sea, la primera vista, el primer trato, entonces ya decimos, bueno, es que es de tal o cual forma. Y no nos permitimos interactuar y conocer a esa persona para saber si solamente es un matiz. Exacto. Desafortunadamente, la gente se queda con esa idea, se compra esa idea, y a la hora de tomar decisiones, cuando tu autoestima está baja, pues tomas o una decisión errónea o la otra. Te vuelves indeciso. Y tardas, y se te van oportunidades, o no eres exitoso. O sea, hay características específicas de las personas que tienen una baja autoestima. Por ejemplo, mira, son inseguras, son desconfiadas, les pesa la vida, no son proactivas, no tienen un sueño, no buscan el éxito, son mediocres, están cambiando constantemente de trabajo porque no se sienten a gusto. Pero no se sienten a gusto con ellos mismos, no con el medio que los rodea, ¿sí? Ese es de las características que tienen estas personas. Y si tú te vas un poquito más atrás a ese matiz que hablamos del alma, y que es un tema que a lo mejor tú conoces más aún, con mayor profundidad, nos vamos al tema de las creencias. Si papá o mamá le dijeron, no puedes con las matemáticas, esa persona va a tener 30 años y no va a poder con las matemáticas, porque es algo que trae anclado. No se ha dado permiso de ver qué es lo que está pasando o de buscar ayuda, ¿no? Y eso tú lo manejas mejor que yo. Bueno, es que son mandatos familiares que están perpetuados en los linajes. Entonces, puede ser que en una familia haya personas que muy, muy talentosas, muy genios en verdad, que no se han dado la oportunidad porque el esquema familiar dice, ¿sabes qué? Pues aquí solamente podemos ser comerciantes. Claro. Fíjate que yo tuve el caso de una mujer que estaba trabajando también el tema de la autoestima, y entonces recuerdo muy bien que su mamá le decía que estaba fea, que se parecía a la familia de su papá, etcétera, etcétera. Y cuando pudimos entrar a la causa primaria de esta situación y de esta creencia que ella tenía, resulta ser que la mamá se lo decía como protección. Como okay. Cuidado, como decir, ¿sabes qué? Te digo que eres fea para que no puedas ir más allá de los límites que la familia ya trazó. Y entonces muchas de las creencias están puestas para que la gente de esa familia o de ese clan no salga más allá por miedo. Esas creencias, encontramos dos vertientes, las que te potencian a ser exitosa, y la otra vertiente, las que te limitan, que son, les digo yo, son grilletes que vas manejando toda tu vida y vas cargando, y dices, ¿por qué yo no puedo lograr el éxito que aquel? ¿Por qué yo no puedo llegar a esto? ¿por qué cuando intento digo, no, mejor no? Y te empiezas a sabotear solo. Pero es que si tú vas un poquito más atrás en la historia familiar, ahí es donde de pequeño te anclaron el no puedo. Hoy en día vemos mucho en las redes sociales todas esas imágenes, esos memes de que yo puedo, yo logro, yo esto. Pues sí, es muy bonito, les digo yo, pero el trabajo que hay que hacer con la persona es todavía más fuerte. No nada más de impacto, sino de trabajo personal. Sí, porque digo, motivadores podemos ser todos. O sea, yo les puedo decir que evidentemente podemos hacer todo, pero encontrar el punto donde tienes el programa, pues yo le llamo programa, tú lo llamas anclaje, donde está el programa o el anclaje instalado, donde te dijeron, ¿sabes qué? No más allá de esto. O sea, aunque tú digas, bueno, vamos adelante y lo hacemos, podemos hacerlo, podemos ir adelante y podemos hacerlo, pero como existe esto, vas a encontrar la forma de sabotearlo para que vayas y te regreses a la continuidad. Y entonces, de lo que se trata, Gaby, creo, y ahí no sé si tú como lo veas, desde lo que tú manejas, lo interesante es poder encontrar estas creencias inconscientes, estos contratos, estos programas, estos frases que nos compramos y poder desactivarlas. Lo que pasa que hoy en día, si te das cuenta, muchas personas estamos en la búsqueda de ser mejores, de vivir en armonía. Recientemente leía yo que no busquemos el equilibrio, sino la armonía, porque muchas veces el equilibrio cuesta más trabajo, porque el equilibrio mío no es el mismo tuyo, pero sí tú y yo podemos ser diferentes y vivir en armonía, que es completamente distinto. Y algo muy importante de todo esto es que si tú despiertas a la conciencia y aterrizas tu realidad, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Me gusto? ¿No me gusto? ¿Estoy conforme conmigo misma? Y de ahí empezar a partir, tú eres responsable de ese cambio. No vas a ser responsable ni culpable a tus papás. No, o sea, es perder energía y perder tiempo. Eres tú. Y hoy en día se está dando este camino hacia esa búsqueda de ser mejores, de tener luz, de vivir en armonía, de aceptarme tal y como soy, para generar un entorno diferente. Y el cambio, como decía Luis H. Hay, empieza aquí. Y es hacia afuera, no de allá para acá. Y te voy a dar un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Yo encuentro muchas personas que trabajan toda su vida y juntan para una cirugía. O sea, lastiman y laceran su cuerpo para una cirugía. Es muy respetable, hago la aclaración. Pero siguen cirugía tras cirugía porque no se aceptan. Pero la aceptación debe ser por otra parte, interior. El cambio debe ser interior. Y trabajar eso es solamente con conciencia. Es que tú decidas dar ese paso. Porque es como en los niños, ¿verdad? Fuerzas, pues nomás no. No puedes obligar a la gente. No los puedes obligar. Y punto interesante ahorita que me dices esto, es que muchas veces en el programa o en la historia, a veces hay que vivir estos momentos desde la lealtad al dolor. Y muchas veces es eso. Decimos, ¿sabes qué? O puede decir la persona. O sea, no me acepto y no me acepto y no me acepto, y está en el proceso de no aceptarse nunca y de hacer muchas cosas con su cuerpo, operarse, sacarse la grasa, hacer tantas cosas, porque en el camino también se compró el contrato de que tiene que seguir sufriendo. Entonces, son como dos vías. Poder hacerlo en la parte consciente, decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a trabajar conmigo, con lo que yo, a reconocerme como una persona, como un ser de luz, como un ser de energía, que tiene infinitas posibilidades para poder hacer muchísimas cosas, ¿no? Desactivar todos los anclajes, todos los programas, y en esos también ver dónde están esos contratos inconscientes ligados a tanto sufrimiento corporal, porque tú no me dejarás mentir, hay mucha gente que se ha quedado en el intento. Desgraciadamente así es, y esto me lleva, te voy a decir, a que todos buscamos, no nada más el reconocimiento, sino también buscamos el pertenecer a un clan, ¿sí? Pertenecer a un grupo de personas. Si yo no estoy como este grupo de personas físicamente, no voy a ser aceptado, ¿no? Y simple y sencillamente, pues tú eres la que no te aceptas. Porque ahí entonces te das cuenta cómo está la autoestima. Te estás comparando... y ya no perteneces a ese clan, que es lo que tú vienes diciendo, el estar dentro de un clan, el pertenecer a... El pertenecer a toda costa. Exactamente. ¿No? Desde lo consciente y desde lo inconsciente. Así es. Porque la pertenencia, si bien siempre la buscamos con los esquemas inconscientes, también hay una parte en el consciente que nos está pidiendo todo el tiempo pertenencia, pero desde otro lugar, como tú dices. O sea, a lo mejor desde las formas, los estilos de vida. Sí, claro. Yo traigo la bolsa de marca, yo traigo el carro de marca. Y a veces, o sea, la gente sufre, pero hasta para pagarlo. Sufre hasta para eso. Pero él tiene que pertenecer a algo, ¿no? Tiene que pertenecer. Dependen mucho del qué dirán. Dependen mucho de me decía una persona en una ocasión, es que es increíble que gastas los miles, pero además de todo, no se cultivan, no leen, no estudian. Un libro te cuesta 200, 300 pesos. Una cirugía, una bolsa, déjame te digo cuánto te cuesta, ¿no? Sí, muchísimo más. Ajá. Entonces, el trabajo tiene que ser personal. Y eso, ¿sabes qué? Yo creo que te lo va requiriendo la misma situación. Hasta las mismas crisis personales. Que llegas a cumplir determinados años, y no te estoy hablando de la edad madura, sino hay jóvenes que conozco que llegan a los 30 años y están en plena crisis. Llegué a los 30 años y no tengo esto y no pertenezco aquí y no he, o sea, espérame, ¿dónde está tu aceptación? Y la otra, otro punto importante es el reconocimiento, y esto lo te das cuenta con las mamás que llevan a sus niños al colegio, ¿no? Necesitamos ser reconocidas y estar integradas, todas con camionetas, todas al mismo club. O sea, es algo muy curioso, ¿no? Eso es parte de trabajar como persona y, bueno, pues ser responsables de todo esto. Hace ratito comentabas no se le invierte a la parte de cultivarse, de comprar un libro, de crecimiento. ¿Cómo favorece Matices del Alma el crecimiento de las mujeres y de los hombres? Mira, afortunadamente Matices del Alma tiene unos programas en podcast y a mí me encanta eso porque es crecimiento personal y lo pueden oír a cualquier hora, en cualquier momento. Y como están en el blog, bueno, los dos blogs, en los Twitter, en la página de Facebook, la verdad ha tenido una respuesta, bueno, increíble, por un lado. Por otro lado, Matices del Alma, que soy una servidora, la creadora de esto y el concepto de Gaby Ideas, lo que hago es ir a dar pláticas. Estuve recientemente con el FUCAM dando una plática a las mujeres con cáncer. También voy a estar en septiembre en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar una conferencia acerca de lo que es la voz interna y misteriosa que se llama sabotaje. Y bueno, pues me dedico a dar pláticas. Trabajé con un grupo de Home Interiors, un grupo de Fusion, dando talleres que por cierto tenemos tú y yo un taller puesto para el 29 de julio, el de vivir en armonía. Así es, este taller es muy, muy, muy recomendable por infinitas cosas, pero yo creo que la principal es que podemos colaborar juntas en este proyecto precisamente para, uno, reconocer que también somos alma y somos energía y dependemos de muchas circunstancias que nos pueden colaborar si podemos reconocer desde dónde estamos parados. Porque una de las pautas de retorno al amor, que es el proyecto que yo manejo, es encontrar pisos diferentes. Pisos desde donde podamos impulsarnos de una manera conjunta, sí, con nuestro linaje y nuestros ancestros, tomando la fuerza, reconociendo desde dónde están, potenciando a que todo aquello que ellos fueron y haciéndonos responsables. O sea, no en el tema de, híjole, pues es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelita de allá atrás hizo, dijo, no. Es el hecho de solamente poder reconocer lo que pasó y de aquí en adelante saber que podemos elegir diferente y que podemos hacer las cosas desde otro lugar. Esto es muy interesante porque es una especie de reconciliación contigo mismo y con tu pasado. Exacto. Todos tenemos una historia de vida. Interesante, por cierto, porque hay muchas cosas rescatables en todas las vidas y en todas las familias y en todos los seres humanos. Entonces, el reconciliarte con ese pasado, con esa historia, y reconciliarte y reconocerte a ti misma, yo creo que es el principal objetivo de este taller. Sí, reconocer, reconciliarte, saber cuáles son esas creencias limitantes desde lo consciente, desde lo inconsciente. Escuchar a Gaby, escuchar la ternura de sus palabras, gracias, de sus consejos, saber que existen muchas formas de trabajar lo inconsciente, porque se puede hacer de mil maneras. Hay visualizaciones, hay trabajo con figuras, hay trabajo con grupo, hay muchísimas cosas que nosotros queremos invitarlos este 29 de julio, de 10 a 14 horas. Nuestras redes sociales son, Gaby, en el Twitter @gabideas y @matizdelalma, en el Facebook Matices del Alma, y tengo un celular, el 55 29 66 20 64, donde me puedes localizar. Y ya saben, Retorno al Amor en Facebook, en blog, spot también, www.blogspot.retornoalamor.mx, en el Twitter @retornoalamor, y en mi celular 55 47 19 30 62. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto. Saludos de verdad con todo el cariño a toda tu audiencia. Gracias. Gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia cósmica. Pues como lo dijimos al inicio, el día de hoy vamos a hablar de esta cosa esplendorosa que se llama Federico, el humor. ¿Cuántas veces hemos dicho, mis queridas amigas, que hay veces que nos enamoramos? ¿Tú sabías esta parte, Federico? Sí. Del humor. Sí, bueno, fíjate, algo me suena y alguien por ahí de mi familia se dedicaba también a eso, al humor. Bueno, dos miembros de mi familia se han dedicado al humor. Y fíjate que yo, una de las cosas que a mí me enamora del ser humano, que tienes este report para decir cómo me enamoré, porque siempre me hace pasarla bien. Cualquier cosa que se vea negativa, trata como que de buscar la cosa positiva. Y remarcan con esa cereza del pastel, que es algún chiste. Hoy por hoy que está de moda lo estandopero, que es hablar desde sí. Tu punto sarcástico de alguna situación negativa. O ácido, o un humor ácido también. Así es, un humor ácido. Que a mí no me gusta tanto el humor negro, te quiero decir esta parte. Que me llama mucho la atención esa. Bueno, ahorita vamos a ver cómo manejas tú el humor. Y usted escríbame, por favor, @elpuntocrítico@PadmeCastellanos, para que cómo se ve reflejado en esta situación del humor. Para nuestro querido Aries, ¿qué quiere? Le encanta divertirse, ser el centro de atención. Le gusta estar perfectamente bien atendido. Pero sobre todo, ¿qué crees? Que como es un signo de fuego, es un signo pionero, siempre le gusta estar llamando la atención. Entonces puede llegar a caer en estarse burlando de ti, de los chistes que anteriormente teníamos de estos grandes maestros del humor, de que ¿y usted por qué llegó tarde? Y acuérdese que esto, y estar agarrando siempre a su patiño. Aguas, porque si en el momento en que tú le quieres regresar a un ariano su humorcito, ya no le gusta, y aguas, ya caíste como que de su gracia. Sí, bueno, se vuelven muy acidito. Algo bueno que tiene Aries es que olvida inmediatamente, pero si tú lo quieres conquistar o la quieres conquistar, no te burles en esos momentos. Cuidado. De sus defectos. Así es, ¿cómo ves, mi querido Federico? Bueno, pues es bueno saberlo, así ya va uno con precauciones, ¿no? Así es. Y vamos a ver a nuestro querido Torito, nuestro querido Tauro. Es sumamente complicado que él pueda llegar a salir a ver una obra de humor, que pueda querer ver una caravana, que quiera involucrarse como que en los chistes, porque en determinado momento te va a decir. ¿Se puede ver una caravana? Claro, una caravana de chistes. De hecho, ya lo están haciendo y lo está haciendo hoy por hoy. Caravana de chistes, se mofan chistosamente. Así es, se mofan chistosamente. ¿Se doblan hacia adelante o hacia atrás? No, eso ya sería una carpa. Pero. Las caravanas, cuando haces una caravana, te doblas hacia adelante. No, las caravanas no son las que van en el mar. también. No, esos son los pescaditos. Ah. Y efectivamente, esto es hablar del humor como lo estamos diciendo. Hoy por hoy existen estas caravanas del humor que ya se están reuniendo entre 4 o 5 cómicos como anteriormente lo hacía. Como Jorge Falcón, por ejemplo. Ellos son de los pioneros, pero hoy por hoy están los nuevos, que está Chuponcito, está Bettina Salazar, están haciendo mucha mancuerna con nuestros amigos de Garra de Chistes. Fíjate que él tiene un humor muy blanco. A mí me encanta. ¿Sí lo has visto, mi querido Federico? Sí, claro. Y sí, es muy sí, bueno, Chuponcito. De hecho, ya inicia en Telehit programa nuevo. Entonces, pues bueno, hay que felicitarlo. Ya como conductor tituló. De humor blanco del clásico. De humor blanco del clásico. Pero y es todo, excelente. ¿No? Sí, pero por eso son las caravanas. Porque hoy por hoy. Así es. Hoy, o sea, por hoy de ya hacen. Se deja ir el pescadito. No, fíjate que de repente, hoy por hoy, lo que están haciendo, por ejemplo, el Costeño habla más desde esa parte de reflexión y que está también padre, ¿no? Porque te hablan del humor negro, del humor este... Sí, me acuerdo que el Costeño le sacaba mucho al coco. No, no creo, ¿eh? No creo, no creo. Siempre sí, ha sacado sí, nada más la lagartija. Y punto, ya continuamos en esta parte de nuestro querido Torito. Ay, Torito, mira, hasta se escucha bien. Bueno, y de ahí sí, nos seguimos con Aries, Tauro. Luego, Tauro. Ahorita nuestro querido Tauro, vamos a ver que ellos en realidad no le encanta tanto como esta parte del humor. Ellos son más propios, ellos en realidad no les gusta estar como que, si no es un humor blanco o es un humor fino, en realidad ellos no lo van a disfrutar tanto porque son muy... de quererse quedar en su lugar, de no estar como que... Conservadores. Exactamente. Muy que en su área de confort. Podría ser muy estáticos. Más bien son estáticos bien y estáticos. Mucho de su área de quererse quedar ahí. Exacto, su área de confort. ¿Producto de gallina, muy así de producto de gallina? Productores de huevo, digamos. Muy productores de huevo, exactamente. No, no les sí. gusta estar teniendo como que esta actividad del humor. O sea, en realidad ellos son más confort. Reservados, no son áreas de confort, son muy reservados. Como es un signo de tierra, les gusta más estarse en ellos mismos. Por la misma parte que son introvertidos, si se ríen, sienten que el que se ría se lleva. Entonces, uh-huh. no lo saques en esa situación. A diferencia de un Géminis, que él finalmente es un signo dual, se va a estar riendo de todo, le puede encantar cualquier tipo de humor. Bipolares. No tiene bipolares, efectivamente. No tiene como que ellos alguna manera de estar diciendo esto no me gusta, esto sí. Ellos lo pueden disfrutar, incluso tienen esta parte de chusca en que pueden estarse riendo de ti, a que viceversa, si tú te ríes de ellos, no pasa nada. Uh-huh. Entonces, o sea, está te la padre. Pongo y nada, y te, de nada. Nada de nada, la se la puedes poner. Y se la pone, así es, eso está muy padre. Cáncer, que es un signo un tanto introvertido también, que es un signo de agua, déjenme decirle que no disfrutan tanto su humor. Ellos en esta parte son como los Tauros, ellos prefieren más estar como que en su casa. Si tú les vas a decir que es un humor, tiene que ser un humor muy fino, muy blanco. Son exageradamente reservados, no se contienen muchísimo en esta parte por la situación emocional de la luna. Y en realidad, si tú los quieres estar llevando esta parte de los estandoperos, incluso se van a contener en esta parte. Así es que, bueno, aguas, porque si los quieres conquistar en base al humor, no va por ahí. Por ahí no es. Así es, o sea, sí, sí, sí. Tiene que ser un humor muy serio, muy fino. Así es. Refinado, de esos que hay que estudiar, ¿eh? Así es. No le gusta incluso si tú le dices, vamos a contar un chiste, no lo va a contar. Y bueno, pelado en no. ese momento, es lo que dicen, ni ¿no? pelado, ni blanco, ni nada. O sea, ellos nunca lo van a contar. Y bueno, vámonos con Leo. ¿Cómo crees, mi querido Federico, que sea el humor de Leo? Que bueno, nosotros tenemos uno que ya aguerrido. Va a cumplir. Aguerrido. Ya va a ser su cumpleaños. ¿No? Es agarratodo. Bueno, déjame decirte. Que yo creo que es una garrapata y agarra todo. Estos leoninos, déjame decirte que es como entrar en sus anchas, son más de retos, son más como de... gatitos, ¿no? Bueno, acuérdate que sí, terminan, o sea, como y también en ese gatito pues puede venir el callejero, el persa, el de Angora, acuérdate. Mamá, ahí vienes como gato de, ¿no? Después de una parranda, viene ya, ¿no? Cojeando ya con una herida y el pobre nomás se repone y vámonos otra vez. Y lo importante del gato es que cojea, ¿no? También, claro, y se repone. Y se repone. Exactamente a esa parte me refiero. Aquí tenemos a un genial Leonel, que siempre van a sacar su lado infantil del humor. Van a estar, tienen una creatividad y te les gira finalmente la ardilla mucho, muy rápido, que van a querer siempre estar rematando. ¿Por qué? Porque Leo no se puede quedar callado si no dice la última palabra. Así sea, ¿de qué con qué agua caliente lavan los platos? ¿De qué pie cojea? Exactamente, ¿de qué pie cojea nuestro querido menino? Así es que bueno, a ellos les gusta mucho el humor fresco, son amantes de estar riendo, les encanta todo lo que tenga que ver con el humor, incluso llegan a ser parte de todo un tanto burlones. Es el único signo, mi querido. Sarcástico son. Es más sarcástico Escorpión, pero a ellos les gusta esta parte del humor negro, que es muy diferente a la parte sarcástica. Sí. Ellos sí lo disfrutan, el humor negro. Son burlones también, son ácidos, infantiles. No, ácidos no les gusta. No. Ácido es más un Sagitario, déjame te digo. Okay. Pero bueno, nuestro querido Virgo, a ellos les gusta llegar a desordenar todo. Se llevan, pero no se aguantan. Así es que aguas por ahí, porque si tú estás queriendo enamorar a un Virgo o a una Virgo, por ahí no va. O sea, deja que se estén riendo todos. O sea, que a Virgo, por ejemplo, le gustaría ir a leer las pompas, pero no que no se las leyeran, ¿no? Así es, no, te voy a decir qué cosa me dice un amigo que es Virgo. No voy a decir hoy por hoy su signo. Pero sí dinos su nombre. Que está, sí, el nombre te lo voy a decir sin apellidos ni nada. Por ahí le llaman un tal José. Y efectivamente él siempre dice, Padme, ¿qué te parece si yo te leo las pompas? Y tú a mí me lees las cartas, ¿no? Y siempre es como que su eslogan, incluso no, cuando... No, pero se me hace que te ha de haber dicho, yo te leo las nalgas y tú las barajas. No, él es muy respetuoso porque como barajas, Virgo, ¿no? También en esta parte son muy respetuosos. Aparte, ¿qué crees? Que de pronto no llegan a tener sentido del humor. Todos se lo toman muy personal. Son como que en esta parte... Yo conozco a uno así. ¿Quién? Di nombres. No, y que no es Virgo. A ver, dime. A lo mejor su ascendente o su luna. A lo mejor su luna así es, ¿no? A ver, tú y no lo sabes. Y luego se siente como muy fede, así. Una cosa así, ¿no? Ok. Fui Virgo, bueno, ascendente, fui. Ahora soy Libra. Y ahí vamos con nuestro querido Libra. ¿Qué quieren? Que este signo me encanta porque llega a tener uno de los humores más finos. Incluso llegan como que a dramatizar esta parte del chiste. Llegan a que un pequeño chiste lo actúan. Entra incluso su parte leonina, que les fascina. Y que bueno, tú te puedes reír más de las caras y de todo lo que está haciendo. ¿Te ha pasado que en realidad de la esencia del chiste? El chiste puede ser de lo más simple, pero simplemente con ver esas caras. Quien lo haga, sí, quien lo haga o quien lo actúe o la expresión de la cara puede decir muchas cosas. Así es. El chiste puede ser malísimo. Sí, pero obviamente esta parte tan fina que tienen ellos, aguas, odian la parte grotesca de los chistes, no les gustan las groserías, no son groseros, no son vulgares. Entonces, en realidad, igual la mujer... van a tener esta sutileza de saber cómo te puedes estar riendo de todos ellos. Y bueno, me encanta este signo. Ahora, sí, nuestros queridos escorpioncitos, aquí sí lo que decíamos, tienen un humor ácido. Aparte de todo, acuérdense que el escorpión lo primero que hace es estarlos viendo, detallando cómo estás contando el chiste, para que ahí de pronto son muy buenos standuperos, porque bien que te están revisando, después lo van a llevar a su vida real como si de veras. Lo utilizan, claro. Y siempre van a tener como que este doble juego, esta parte que de pronto, Eduardo, estoy casi segura que ha de tener ahí en su casa 5, puede tener a su escorpión. Porque tienden mucho a estar utilizando este doble sentido del humor. Y la parte también en que entras en el albur. Sí. Escorpión es uno de estos signos. Entonces, pero también, ¿qué creen? Es un signo que, como lo decíamos, el humor negro, el sarcasmo, por supuesto. Y el estarse burlando es lo de ellos. Así es que aguas, porque ahí sí con ello. Si te ríes, te llevas. Así es que... Bueno, se repliegan. Y pudiera ser riesgosón. Así es, porque no sabes jugar con ellos así de sencillo. Ajá. Y bueno, vámonos con nuestro querido Sagitario. Ellos son los especialistas de las fiestas, del buen humor. Les encanta andar por la vida. Son estos bufones no el Patiño, les quiero aclarar, porque acuérdense que el bufón, y tú me vas a dar la razón en esta parte, porque es un hombre muy culto que yo admiro y respeto a nuestro querido Federico. Muchas gracias. El bufón es el único que le decía a los reyes la neta, ahora sí, como decimos. Sí, cómo no, y de una manera muy, muy, muy... fina, muy especial, así muy especial, es. Pero muy directa. Así es, directa, sí. Riéndose, y eran los únicos en el cual los reyes lo respetaba. Sí. Entonces, Sagitario es en esta parte que te va a decir, oye, mira, y ese suetercito Padme, como que no se le nota por ahí esa abertura, ¿verdad? Sí. Y uno así como, ¡ay, me están viendo encuerada!, ¿no? Yo, no, ellos me podrán seguir, no pasa nada de todo, pero ya te dieron. Sí, claro. Yo te voy a decir que apenas estamos grabando en un programa de tele, y mi productor es Escorpión con Sagitario, entonces ya sabrá. Dice que pase la chica a modelar el vestido de la marca que nos está patrocinando, y dice, total, ni siquiera se le ve por ahí el hoyo que nos mandaron y donde se ve, y bueno, la chica poniéndose la mano en la cintura para que no se viera, y bueno, todo mundo sentía que ya estaba viendo ahí esa abertura cuando él ni siquiera nos estaba grabando, ¿no? Pero tienen este sentido del humor en el cual, por supuesto que les gusta, es un signo en el cual son muy filósofos, adoran la música, adoran las risas. Entonces, si tú quieres conquistar a un Sagitario, de verdad, vete por esta parte del humor, la aventura y la diversión. Y con ello, bueno, y por supuesto que también permítele que haga de pronto sus bromas, porque son tan directos que finalmente, digo, el humor es una cosa esplendorosa, sí, ¿no, Federico? Sí, hay que gozarlo, hay que... Y sabes que hay que participar de él, porque si te sustraes, la verdad es de que luego lo sufres. Así es. Y bueno, a mí me encanta esta parte del humor, te digo, uh-huh. Yo como buena mujer, a mí es una situación que me seduce y me enamora. Vámonos con Capricornio, que bueno, Capricornio, por ahí te suena. Sí. Bueno, a ellos les encanta tener un carácter divertido, les gusta mucho disfrutar y sobre todo, ¿qué crees? Que en estas situaciones del humor, no les gustan los chistes grotescos, tampoco les gusta como que personajes burlones, porque llega un momento en que ellos son tan finos y se contienen en esta parte que dicen, esto sí, ya no les sigo el juego. O llega una manera en que si están mucho con el doble sentido, dicen, ya no le entro, ponen su cara de yo ya no quiero saber nada de ti, y aunque los demás estén como bufones y tratando de hacerlos reír, aguas, porque si te hizo esa mueca, ya no los vas a sacar de ahí. Entonces, bueno, lo que yo te recomiendo, pues ponle la manita, vuélvale a hablar otra vez bonito. ¿Ya ven? Ya cayó, así de sencillo. Algo entonces, me suena por ahí. Pero agua, hay que aprender cómo disfrutar de este amor, de este humor. Nuestro querido Locuario, hay que atraparlos, porque la verdad es que son bastante difíciles. Ellos no les gusta cualquier tipo de chiste. Ellos en realidad como que todo ya lo saben, todo ya es el mismo humor. Se sienten como que muy maduros, todo lo ven como que muy simple. Entonces, no hubiera pensado eso, fíjate. Qué interesante. Así es, y haz de cuenta que te dicen, ah, bueno, sí, te van a ayudar incluso a terminar tu chiste en lo que uno está actuándolo y diciendo y moviéndose ellos, ah, sí, y entonces pasó esto, ¿no? Y uno así como que, ¡ouch! O ¿no? sea, te queman el chiste. Así es, entonces aguas, porque si tú quieres ir por esta risa, este humor, pues por supuesto que no los vas a poder seducir ni a ella ni a él. Y bueno, vámonos con el último, con nuestro querido pececito, nuestro querido Crisis. Les encantan las fiestas, por lo regular les encantan las reuniones, adoran los ambientes íntimos, pero también es una parte en la cual, como son soñadores, si tú los metes en esta parte del humor, les va a encantar. Si no les gusta el humor, no pasa de que obviamente hagan risas fingidas. ¡Ay, qué divertido!, ¿no? Pero no te va... ¿Sí llegan a ese grado? Sí llegan a ese grado, porque acuérdate que ellos es uno de los signos más complicados que hay dentro del signo zodiacal, porque Piscis tiene todas las características de todos los signos, más aparte lo suyo. Entonces, por eso es que es tan mutable. O sea, digamos que es un conjunto de todos. De todos. Por eso es el más complicado. Entonces, de pronto puede llegar a tener este doble humor de Géminis, o de pronto puede estar todo despatarrado como Leo y disfrutando esa situación, o de pronto puede tomar así como que Acuario, ajá, y luego, qué divertido, ¿no? Y, Entonces, bueno, trata como que de llevarlo en esta parte poco a poco y vas a ver que, bueno, lo puedes enamorar en esta parte de... Son buenos tips, son buenos tips. Sí, ¿cómo ves? Y bueno, pues ahí está. Y por supuesto que yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Ya tenemos lleno hasta el mes de septiembre. Entonces, si tú deseas que te haga un espacio, recuerda que me tienes que decir que vienes por parte del Punto Crítico para que te podamos hacer un espacio, porque afortunadamente pues ya tengo toda la agenda llena. Wow. Y les quiero recordar que nos vamos en estos momentos al momento dulce de la radio con mi querido Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Bosquejo de un placer desmadejado. Eso fue para mí el dolor de ser. La imagen de un amor desparramado y darme sin querer. Estaba yo escribiéndolo cuando una persona me dice, en el cuarto piso del edificio donde yo trabajaba, me dice, ¿qué tanto hace usted aquí en el cuarto piso? Y le contesté, voy por los corredores buscando tu razón, mi razón, nuestra razón. Vago por las entrañas de tu estancia para beberme tus fracasos. Me traspaso en tus anhelos para verterlos en un pedazo de papel cualquiera. Te veo crecer en tanto pasa el tiempo. Arrebato sin que te duela lo bueno que hay en ti y vivo. Sobre todas las cosas que contemplo, vivo. Y soy en la plenitud del ser, entre columnas de papeles llenas de vaciedad. Y espero, entre números huecos, entre envidias y celos, entre malos y buenos. Espero, mientras crezco en el conocimiento del amor y del saber, pero sobre todo, aguardo el momento de no volverme a sentir un estorbo, sino una parte importante de un pedazo de ti. Miguel Ángel López y Bernal, la autoestima, bueno, con humor hay que tomarlo. Y con filosofía también. Agradezco mucho el favor de su atención el día de hoy y los invito a que nos siga en este mismo espacio sábado a sábado con mucha diversión, mucha información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster y agradezco el favor de su atención. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.